Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro. Mari, Orlando, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? Mari, Laura, Mari, Poen, buenos días a toda la audiencia. Un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, Orlando. Presente ahí en el juicio por Rafael Nahuel, por el homicidio de Rafael Nahuel. ¿Qué nos puede contar de estos días? ¿Cómo se estuvo desarrollando? Bueno, las jornadas de juicio se desarrollan 2 días por semana, los martes y miércoles. Uh-huh. Esta semana lo puntual es que declararon todos testigos de las fuerzas de seguridad. Lo otro que hay que destacar es que los papás no pudieron llegar a las audiencias, están en Bariloche. Y esa era una de las problemáticas, ¿no? Que la querella, los abogados, la familia había pedido que se haga el juicio en Bariloche, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que es muy injusto que la familia no pueda, no tenga los recursos para llegar, que se le dificulte llegar. Uh-huh. Que los imputados tampoco estén en sala dando la cara, eso también le duele mucho a la familia, ¿no? Y también que esto sea que provoque tanta injusticia el hecho del traslado, de las distancias que hay desde Bariloche a Fisquemenuco, donde uh-huh. se está desarrollando el juicio, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso también forma parte de una estrategia de desarticulación. Las audiencias no son públicas, no se pueden difundir, o sea, no se transmite la audiencia. Los testigos de la fuerza de seguridad por Zoom, cuando escuchan una pregunta que no saben qué responder, se le corta la internet. Justo, ¿no? A los 5 minutos, cuando ya tienen el libreto de cómo continuar eso, vuelven a tener conexión. La verdad es que es injusto y creo que es un muy mal antecedente sobre cómo encontrar la verdad en un asesinato cuya mayor responsabilidad es un crimen de Estado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, que la misma justicia tienda a proteger a los imputados, la verdad es que no nos parece un hecho justo, un acto de justicia propiamente dicho, ¿no? Y, uh-huh. es peligroso para la democracia esto también. Me parece que estas jugadas sean así y que la justicia la permita es porque es cómplice, ¿no? Uh-huh. Ni más ni menos que eso, no tiene otro nombre. Uh-huh. Con respecto a las declaraciones ahí justo con la internet, porque le recordamos a los vecinos, los que están implicados, los que están siendo juzgados en este momento, parte del grupo Albatros, no se encuentran en el lugar, es vía Zoom, o sea, todas las condiciones, esto que usted nos decía, Orlando, justamente cuando tienen que responder algo se le corta justo internet. ¿Y cómo vio las declaraciones? Si en esto se está haciendo algún detalle, porque ahí hay algunas informaciones de que algunos de los albatros le contaron que habían sentido disparos que podrían venir por parte de aquellos jóvenes que estaban en la montaña en ese momento, entre los que se encontraba Rafael Nahuel, pero que le contaron que, ¿no? Y ahí hay otra brecha más que se abre. Le contaron, me dijeron, digo, hay ahí alguna cosa que no cierra, ¿no? Bueno, hay un guión escrito desde el 25 de noviembre y creo que el guión está escrito el día antes del ataque. Uh-huh. Es decir, hay algunas situaciones que llaman la atención, por ejemplo, que los oficiales, es un grupo de élite entrenado para entrar en combate, con lo cual el sufrimiento que demuestran, la incertidumbre sobre la vida que sintieron, no es acorde al entrenamiento que tienen, ¿no? Uh-huh. Son grupos de élite que se entrenan para el uso de esas armas que utilizaron, Creo que hay cosas que no están esclarecidas. El juez Villanueva ordenó una custodia, no el avance y el asesinato fue fuera de la custodia. Lo de el uso de las armas de fuego en el supuesto ataque de la comunidad con armas de fuego, no se pudo comprobar, solo por los dichos de ellos, ¿no? Otra cosa en lo que estamos seguros que mintieron fue que no se escuchaban los disparos. Eso. En la zona montañosa, cualquier disparo y una balacera se escucha, sí, pero claro, a kilómetros. Ellos no escuchaban nada, ¿no? Entonces creo que urge hacer una prueba de ir y disparar 4 o 5 tiros a la distancia donde se produjeron los hechos y escucharlo desde abajo de la ruta, y seguramente nos vamos a dar cuenta que es todo parte de un guión, que es mucho más fácil seguirlo desde internet, porque cualquier falla, parece que en algún momento parece que estaban leyendo. Creo que Pintos estaba leyendo parte de su declaración. Oh, mira, mira. Eso es algo que no está permitido y que se podía haber resuelto si los imputados estaban frente a la fuerza de seguridad. Claro, claro. ¿No? Entonces, frente al tribunal, perdón. Y ¿no? al tribunal, sí, frente tal cual. Frente al tribunal y dando la cara frente a la familia también, ¿no? Que como en cualquier otro juicio, ¿no? Como cualquier otro juicio. Entonces, los testigos de la fuerza de seguridad declaran también a distancia, ¿no? Estos días fueron de juicio, la semana que viene también van a ser de testigos de la fuerza de seguridad que tuvieron actuación en aquel... En aquellos días, ¿no? Y bueno, hay muchos cabos sueltos en esto que creo que, espero que la querella y la fiscalía, no sé si la fiscalía, pero la querella creo que tiene que intentar dar vuelta a demostrar que no hubo ningún enfrentamiento, que no hubo ataque con armas, sino que fue una cacería producto de algún tipo de orden no escrita, como tienen específicamente las fuerzas de seguridad. Creo que haya ido Albatros a hacer ese procedimiento tiene que ver con lo que hoy están aduciendo esas mismas fuerzas, ¿no? Que ellos no están preparados para actuar en montaña. Entonces, como que aducen una falta de experiencia en el terreno, y eso lógicamente forma de un plan estratégico pergeñado desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Creo que eso va a ser mucho más difícil de probar, pero lo que sí va a quedar probado es que hubo una persecución y una intencionalidad, a mansalva, ¿no? Una intencionalidad de matar. Mire qué tan injusto es que la elevación a juicio es solo por el asesinato de Rafael Nahuel, cuando hubieron 2 personas heridas, claro, que en el menor de los casos es intento de homicidio. ¿No? Exactamente. Entonces, todas esas cosas forman parte del entramado judicial y político pergeñado desde el año 2017. Lo mismo que pasó con Santiago Maldonado, que hace 10 días los gendarmes fueron absueltos, ¿no? Me parece que es el mismo modus operandi de la fuerza de seguridad durante la dictadura militar en Argentina, que aducían enfrentamientos para asesinar y para justificar los asesinatos de personas, ¿no?, en manos de la fuerza de seguridad. Y otra cosa que se escuchó decir es que posiblemente hayan sido los mismos compañeros de Rafael que lo mataron, ¿no? Oh, qué bárbaro. Nada más alejado, ¿no? Los mismos que dijeron cuando asesinaron a Costec y Santillán. Exactamente, ¿no? Bueno, y también pasó lo mismo con Santiago Maldonado, bueno, en este delirio que fue una, cada vez que hablaba la ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, ¿no? Y con ese formato también en la LOF, la Fkenguin Kulmapu, digo, en esto de crear los escenarios y entrar al territorio con el grupo Albatros especializado. Y esto que usted decía de que fueron absueltos lo de los gendarmes implicados en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, 2 días antes de las PASO y en esta campaña electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, Patricia Bullrich con una limpieza ahí de cara, ¿no? Ahora candidata. Bueno, creo que sobre todo la justicia federal tiene una connivencia como la tienen las justicias provinciales con los gobiernos. No es cierto que la justicia en Argentina sea independiente. No es independiente, es funcional al poder económico y al poder político, y en esa funcionalidad también crea su propia autonomía y su propio poder, ¿no? Me parece que eso claramente es contrario a la democracia y que tiene que ser visto con mayor responsabilidad por quienes ejerzan los gobiernos, sobre todo quienes se dicen populares, porque si no tienen la capacidad de desarticular, lo que fomentan es el conflicto social. Exacto. Porque esto no es ni más ni menos que justificar la injusticia, ¿no? La injusticia de la justicia sería. Y con estas cosas que quedan en el aire, lo único que se genera es más resentimiento de la idea de saber que el poder se impone, ¿no? Y que hay pocas cosas que podemos hacer para revertir eso, ¿no? O sea, creo que, o sea, institucionalmente. Sí, sí, lo otro es seguir acompañando y seguir en la lucha, como decimos, ¿no? Claro, por supuesto que estas cosas hay que decirlas, ¿no? Porque me parecen propio de la dictadura militar y se hacen en democracia. Entonces, cuando muchas fuerzas políticas se plantea el festejo de 40 años de democracia, creo que no hay nada que festejar. Creo que estamos en el peor escenario de la democracia, que no es participativa, que utiliza en distintos aspectos distintos formalismos para dejar afuera la participación social. La consulta previa, libre e informada a las comunidades es un aspecto de eso. Lo otro podría ser, es decir, eso permite proyectos extractivos o ideas de proyectos extractivos sin las consultas, las asambleas, como se hizo la asamblea en Sierra Grande, la audiencia pública sin la participación de voces con otra perspectiva, son artilugios para imponer el extractivismo que nos termina matando, ¿no? Me parece que eso hay que empezarlo a reclamar mucho más fuertemente. Las sociedades tenemos que imponer discusiones sociales que impliquen un desarrollo distinto y discusiones distintas en una nación, en un país que es centralista desde su gobierno, que tiene una mirada occidental, blanca, racista, sobre cómo debe funcionar el Estado, y cuando una sociedad mayormente indígena en todo lo largo del país, ¿no? Me parece que esa perspectiva hay que empezar a tenerla mucho más fuerte y contundentemente, porque Latinoamérica está inmersa en discusiones sobre el extractivismo, ¿no? Me parece que entrar los gobiernos y los estados utilizan mentiras para seguir engañándonos y vendiendo espejitos de colores. Tal cual. ¿No? Porque grandes proyectos como hidrógeno verde son inviables. El mismo puerto petrolero que se pretende hacer en el Golfo San Matías implica no solo una posible y segura afectación del Golfo San Matías, que está conectado con el Golfo San Jorge, la Península Valdés, que es patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial, donde hay donde hay un parque nacional y áreas protegidas, donde la gente vive de la pesca y del turismo, ¿no? Todo eso se pone en juego, pero hay algo que es mucho más grave y que es que hoy Vaca Muerta está produciendo al 30-40% y ya tenemos hidrocarburos en las cuencas del río Neuquén, Río Negro y el río Colorado. Una ampliación exponencial de la explotación de Vaca Muerta para exportar el crudo, porque eso es lo inviable de lo económico. No es que el crudo se va, es un combustible que se está terminando y hay para 15 o 20 años más. La Argentina está dilapidando su recurso para seguir dándoselo a otras sociedades. Y no solo eso, que lo está dilapidando en términos económicos, sino que en términos ambientales pone en riesgo la calidad de vida de 1 millón de personas que bebemos de la cuenca del Río Negro y el Río Neuquén. Neuquén Capital, Cipolletti, Roca, y de ahí hasta Lierma, todos los pueblos, tomamos esa agua que ya tiene contaminación con hidrocarburos. ¿No? Entonces, es mucho más amplia la afectación, muy pocos los beneficios, y la verdad es que en medio de un cambio climático tremendo, estas políticas se tienen que discutir mucho más. Por eso, la democracia no participativa, cercenada por los gobiernos y por los estados, es funcional a las políticas extractivas. Tal cual, y para modelo, y rescatamos que el tercer malón por la paz sigue pidiendo reunirse, que la Corte Suprema, que los diputados, ayer nomás hablábamos con uno de los integrantes del tercer malón, el hostigamiento que están recibiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y mientras tanto en Jujuy también sigue el hostigamiento, pero también sigue un pueblo diciendo acá pasa esto, hay una reforma constitucional hecha a medida para el extractivismo, para sacar territorios y demás. Digo, y parece que las cosas van pasando los escenarios, pero en realidad quedan los escenarios, y queda el pueblo, y quedan los pueblos como vamos viendo, con las sin agua, con contaminación, y sobre todo estos sin los beneficios del famoso derrame que les gusta decir, con la explotación hidrocarburífera, ¿no? Complicada la situación, complicado el panorama también, ¿no? Orlando, en esto, un candidato que dice, lo primero, la 26160, la voy a borrar, el ministerio que tiene que ver con los derechos, también lo voy a borrar, y la otra candidata, bueno, parte en estas situaciones en las que se desemboca en el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Como también de Santiago. Digo, hay es un escenario muy complicado, ¿no? Si lo medimos desde lo electoral y a futuro, ¿no? En términos de organizaciones, en términos de ir viendo, es a fortalecerse. Bueno, me parece que el escenario es complejo con los tres candidatos. Quizás uno más violento que otro, pero las formas de una mirada occidental ya no es posible frente a un cambio climático, nos va a llevar a chocar muy prontamente. El país que propone Milei es inviable de donde lo mire, porque la sociedad argentina tiene un ejercicio del reclamo, de la protesta, ¿no? Y es algo que no va a desaparecer, ¿no? Porque no desapareció durante las dictaduras, no va a desaparecer en la democracia. Este implica también un ejercicio de mucho trabajo de articulación entre las organizaciones, distintas organizaciones, mayor responsabilidad en las representaciones políticas de defender a quienes nos eligen para que defendamos. Esto quiere decir que no puede ser que los gremios sean entregadores, no puede ser que las organizaciones terminen siendo funcionales a lo que dice, a lo que enfrentan o a lo que dicen enfrentar. No, me parece que tiene que haber, porque es decir, eso es lo que le pasa al Estado democrático. Me parece que la representación política del Estado, del gobierno, no es la representación política de todos los sectores sociales que habitamos. Es decir, hay un gran porcentaje de la población en la Argentina que no está representada de ninguna manera en ninguno de los referentes gubernamentales que ejercen el poder, ni en el poder legislativo, ni en el poder ejecutivo, ¿no? Ni hablar del poder judicial, que es un guante a medida de... Sí. Digo, es el brazo ejecutor del despojo y de la violencia institucional, ¿no? Entonces, creo que frente a estas situaciones... por supuesto que uno ve un panorama adverso, pero no es solo la Argentina, me parece que hay que analizar en términos políticos cómo se está desenvolviendo Latinoamérica también, ¿no? Exactamente, ¿no? El contexto. Orlando, le agradecemos esta comunicación, como siempre, también la reflexión, ¿no? Y llamarnos a pensar. La entrevista tiene que ver con el juicio por el homicidio, el asesinato de Rafita Nahuel, pero partir si se quiere, desde ese momento, del dolor de la familia, la exigencia de justicia de la familia y de las organizaciones del pueblo mapuche y mapuche tehuelche, como otras organizaciones también, pero que podamos ampliar y ver en qué escenario estamos y cómo tendríamos que actuar o tendremos que actuar para que los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las organizaciones, de los vecinos y vecinas sigan vigentes, ¿no? Porque hay que pensarla, ¿no? Hay que ir viendo y hay que fortalecerse porque está medio complicado el panorama, Orlando. Así que le agradecemos esta comunicación y lo vamos a seguir seguramente molestando porque es casi inviable poder acceder a la audiencia que es a través de Zoom. Nos piden un montón de requisitos. La verdad es que no dan bolilla también el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Así que qué mejor que desde la propia organización. Así que muchísimas gracias, Orlando. No sé si usted quiere agregar algo más. No, nada, que la lucha hay que continuarla y hay que continuarla en el marco del diálogo de los sectores que estamos postergados. Digo, hay Felipe. que fortalecer esos lazos ahí, creo que eso es fundamental. Felipe. Bueno, Orlando, nos volveremos a conectar. Muchísimas gracias. Peucayal. Peucayal. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.